Este canto es, bueno, justo ancestral y milenario porque si bien es cierto, nosotros lo practicamos en los Andes desde siempre, pero conecta a otras culturas de todo el mundo. Si nos ponemos a hacer un repaso por la historia de la música del mundo, indudablemente vamos a encontrar que todas las músicas surgieron a través de los tambores. Y en realidad los tambores surgen porque justamente uno, al tener el espacio de meditación, de contemplación, encuentra también el sonido interno del corazón. Entonces, pasar ese parche interno al tambor fue la primer, digamos, música, la primera melodía que surge. Y a través de eso, conectar con los diferentes aspectos de la naturaleza. Con la luna, con el sol, con las estrellas, con el agua, con el aire, con el fuego, cada uno de los elementos, la tierra misma, es como que nos lleva a conectar con esas frecuencias del canto, con esas melodías. Entonces, en todas las culturas milenarias siempre hubieron cantos ancestrales que no necesariamente tenían idioma, pero que sí lograban hacer que la persona, el humano, se conectara con la naturaleza y de esa manera pudiera vivir en plenitud.